como los condones en zonas de Loomis en los callejones. Con sus típicos clines van de valientes, son unos maricones, políticos ladrones. Tantas prohibiciones tocando los cojones. No hay zona en la que podamos hacer botellones sin que venga la policía tocando los cojones con sus putos uniformes. No tenemos sitios para patinar en condiciones. Con nuestros monopatines saltar escalones. También gritamos, pues la llamo Rita Barrecha, obtusa, retrograda. Rita Barrecha, Rita Barrecha, obtusa, retrograda. Harto de escuchar comentarios estúpidos como todo típico de hijos de puta de políticos. Si sois unos borrachos, unos gamberros, unos drogadictos. Por la calle uno no circula tranquilo, se siente vigilado, va con cuidado de no cruzarse con un uniformado policía matero, malhumorado, jodido, mal parido, arresto domiciliario, 15 días del calendario por una pelea de barrio, 8 tíos contra uno, mierda pagada uno, ese uno no tenían que condenar y el penado fui yo, jodido, menos mal que no llevaba un cuchillo, sino alguien habría herido. Esto no es broma, los puños no son de goma. Gente agresiva buscando pelea, me la menea. Tiro para adelante como una fiera. Su cerebro solo se rin, se lo comerá la carcoma. Mejor dicho, la cocaína, esa que te quema las neuronas. Solo de pensarlo me da asco, me dan ganas de vomitar. Apago la chusta y me hago otro porro. Joder, eso sigue siendo bien. Olas tras olas como en el mar. Toda la mierda va a parar al mar. Toda la mierda va a parar al mar. Solo de pensarlo me dan ganas de vomitar. Qué angustia me da. Toda la mierda va a parar al mar. Ver cómo un colega cambia consumiendo esa mierda. Más cara que la gasolina. Trae para acá el verde. Vamos a hacer un gran porro. Rulará en círculo. Aquí no hay esquinas. Como cuando te vas al váter del bar a escondidas. Sí, hacerte las rayas. Vamos a la bodega también, hay buena cazalla. Y un litro de birra fresquito de la horta, ja, privando cerca por ahí. Sí, sí, sí, en la horta. Sí, fumando hachís. Sí, por ahí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué reír. Lo siento, no comprendo al demonio que va de santo. Me vienen vacilando los huevos tocando. Se toman dos copas, se hacen unas rayas. Se trastornan los idiotas, sí, transforman. Ven burros volando, siempre filipando. Tan asco, yo no me corto ni un momento. La cara te parto, eso es lo cierto. Yo no te amenazo, doy directamente un guantazo. Y al inodoro te echo. Te ahogo en un pozo, me suda la polla. Chupa el calabozo para que seas consciente. No me vengas de inocente. Igualmente te parto algún diente. Sí, con el puño, con el pie. Jejejejeje. Hay mucha gente con la boca de inodoro. Se convierten hablando mierda de todo. Sin pensar en lo que les puede pasar, les puede coger el toro. Yo no lloro, pero me incomodo. No de malas costumbres. No entiendo por qué hablar mal de otro, con lo fácil que es ignorarlos ante todo. Tiro hacia adelante como una fiera. La calle fue mi escuela, yo no paro a aprender de ella. A veces la gente ni se lo espera, pero si se lo gana que se joda. Si se queda alguna secuela de alguna torta, cuando quieran, donde sea, pero pelea. Menos criticar, no critiques, no merecen la pena. Me comerán la polla, tú y toda tu peña. No me hace falta la katana contra ti, ni contra todos los tuyos. Fuera del barrio.